Bueno, buenas tardes de nuevo. Como decía, tenemos a Armando Pérez, nuestro abogado particular de Revirradio, y que nos contará, pues eso, qué situaciones legales nos podemos encontrar por esta situación de estado de alarma que tenemos. Ya sabéis que yo no hablo de política, no me gusta la política, yo no creo en los políticos. Pero sí creo en su gente, sí creo en nuestra gente, sí creo en los sanitarios, sí creo en las chicas del Carrefour, del campo, del Corte Inglés. Yo creo en toda esa gente y sobre todo creo en los abogados. Porque en ello me va, estamos pasando mala época y ahora lo vamos a decir, lo vamos a ver. Estamos haciendo un programa un poco sobre la marcha, no pensábamos hacerlo. Ayer hablando con Luis Álvarez, le dije que no lo iba a hacer, me dijo que quería que era lo más importante y lo mejor no hacerlo y que era lo más coherente. Pero hoy me ha llamado nuestro gran técnico y me ha dicho que si lo podíamos intentar por teléfono. Y bueno, aquí estamos. No sé cómo se está oyendo, yo estoy sintonizado, pero no me oigo bien, porque si no, entonces no sé lo que os voy a decir. Es que te puedes liar. Bueno, claro. Entonces, no quiero juzgar a nadie, y además, vuelvo a repetir, yo no hablo de política, pero si no se hubieran hecho las cosas que no se hicieron y si hubiera esto tomado un poquito antes, ¿qué hubiera pasado? Y no lo digo yo, ¿eh? Estas palabras las salgo de la televisión, de la prensa y de mucha gente. Bernardo, cuando me ha llamado, bueno, me ha dicho que si que me parecía que si hacíamos un programa, de qué consecuencias puede tener el saltarse las normas dictadas por el gobierno cuando, bueno, pues ha dictado el estado de alarma en España. Las consecuencias pueden ser muchas, pero antes yo quiero hablar de la solidaridad. Quiero mandar, si también me lo permites, porque esto es importante. Todo permitido para ti. Todo permitido, muchas gracias. Un saludo muy importante, muy grande a todos los que están afectados por el coronavirus. Pero en particular me gustaría hacer hincapié en los abogados que ya tenemos, que están afectados por el coronavirus. Un beso muy fuerte y muy grande a mi amiga Carolina. Y lo digo con palabras mayúsculas, Carolina, mi amiga Carolina. Estoy para todo lo que necesites. Para lo que me necesites, aquí me tienes. No solo a mí, a todo el grupo que tú sabes que te quiere. Un saludo muy gordo a Zaragoza, a Bella, que tienes unos huevos muy grandes. Y a mí me gusta la gente con muchas pelotas, porque yo las tengo. Bueno, una vez dicho esto, también quiero saludar que no están conmigo y les echo mucho de menos a Luis Álvarez, a mi amigo Miguel Ángel y a Eva. Bueno, pues vamos a entrar en materia, Bernardo. Pues tú mismo. De entrada, pues eso, dar el reconocimiento que se merece todo aquel que está currando y para que esto salga adelante. Hay mucha gente en la sombra que también, que no se sabe que están, pero están ahí para que el sistema siga funcionando, y que también va mi saludo para ellos. Y bueno, pues yo lo primero que se me ocurre, ¿no?, es pues que nos cuentes un poco, a no ser que tengas alguna otra idea para empezar primero, pues eso, ¿qué consecuencias legales nos puede suponer el que yo quiera, por mis santas narices, salir a la calle a dar un paseo, por ejemplo? Bueno, porque ya sabemos, ya sabemos que ha habido multados, ya ha habido el primer detenido, aunque por las noticias que tengo le pusieron en libertad, pero eso, ¿qué nos jugamos? Bueno, yo creo que las consecuencias no solamente son económicas, que son importantes, porque hay una multa elevada de 10 euros hasta no sé cuánto, una barbaridad, que no la van a poner nunca. Pero también tenemos consecuencias de salud, laborales, y sobre todo, como he dicho antes, de solidaridad. Las multas pues pueden ser económicas, como he dicho, pueden ser grandes, y sobre todo que no podemos salir. Hoy venía yo de Plaza Castilla, que he ido a ver una cosa, he visto tu coche, Luis, pero andaba liado y no he venido porque tenía cosas que hacer y no te he podido saludar. Por cierto, tardar una nota de humor, muy guapo con tu bufo. La verdad es que daba miedo verte por los pasillos de Plaza Castilla, pero has hecho muy bien, ¿eh? O sea, creo que has hecho muy bien. Ya digo, las económicas pueden ser multas. A mí me han parado y bueno, he dicho que venía de Plaza Castilla y me he dicho si se llama el carnet, me ha dicho que no me ha enseñado ningún, no me ha pedido ningún certificado, pero sí sé que los abogados debemos de llevar un certificado como que estamos trabajando, ¿vale? A mí ya digo que no me lo han pedido, me han visto el coche con carpetas y tal y me han dejado pasar, ¿vale? Pero sí que es cierto que había tres o cuatro coches, estoy hablando de primera línea, sí que había tres o cuatro coches parados en los que les estaban, pues me imagino que multando, o a lo mejor les estaban un poco advirtiendo por ser el primer día, no lo sé, sé que como tú bien dices ha habido un detenido y tal, que bueno, pues está en libertad, pero me imagino que con cargo, no lo sé. Y tal, pero yo creo que más que las económicas, Bernardo, serían las de la salud, y vamos a entrar porque yo creo que en España estamos tomando todos mucha conciencia, otros no tanta, pero para eso están las medidas coercitivas y las multas y las detenciones, que nos pueden detener y nos pueden llevar a comisaría, podemos tener un juicio porque estamos entrando en un delito. Es decir, en un delito penal, pero no, los delitos son todos penales. Entonces, pero yo quiero hacer una pausa en los políticos, o sea, quiero hacer una pregunta porque a mí personalmente, yo esta noche tengo que ir a trabajar y me han mandado un certificado vía correo electrónico y no puedo imprimirlo, entonces lo voy a tener que llevar en el móvil, ¿me valdrá? Sí, yo entiendo que sí, yo creo que a la gente yo no llevaba nada, llevaba unas cosas firmadas por el Colegio de Abogados. Nosotros tenemos, para el que no lo sepa, los profesionales lo saben, una oficina de enlace en Plaza Castilla, los procuradores también tienen otra, no en Plaza Castilla, ellos la tienen en la otra calle, en la sede de los civil, y me lo han pedido. Yo creo que no vas a tener problema, ¿vale? Yo entiendo que no vas a tener problema, lo tuyo es que lo llevaras imprimido, impreso, pero pero yo creo que no vas a tener problemas. Yo creo que a la gente se la ve, y que van los que se quieren pasear, que hay mucha gente que todavía, pues eso, se sigue y está sellado y está tal, yo creo que no vas a tener problemas. No todo el mundo tiene una impresora en casa, ¿vale? Efectivamente, o sea, por eso lo digo. ¿El qué? Que por eso lo digo, porque claro, no tengo impresora y hoy en día no hay ningún sitio donde pueda ir, no, a imprimirlo. No deberías de tener problemas. Si lo tuvieras, posteriormente tampoco vas a tener problema, ¿vale? Porque ¿qué te van a hacer? Te van a detener, vas a pasar a disposición judicial. No vas a, yo entiendo que no vas a tener problemas. Tener problemas me llamas. O sea, eso lo tengo claro. Además, pasas por aquí. Así es que no vas a tener problemas. Pero yo sí que quiero... estaba diciendo que nosotros estamos echando un poco la culpa, yo no sé si a los políticos, yo se la he hecho a los políticos, nosotros estamos haciendo la guardia, digo nosotros mal empleado, porque yo soy de los que no tienen guardia y los que estoy en casa trabajando, pero hay gente como mi amigo Luis, Belén, que han salido, y a mí se me cae la cara de vergüenza. Se me cae la cara de vergüenza cuando veo que unos chinos que tienen un todo a 100 van a entregarles a la policía gel, máscaras y guantes. Se me cae la cara de vergüenza porque no tenemos ni gel, ni máscara, ni nada. Y sin embargo, están diciendo que sí que lo tenemos. Y no es verdad, no es verdad. Resulta que mi amigo Luis tiene que ir en voz alta arriba porque no le dan una mascarilla. Sí. Y yo entiendo que a eso... no hay derecho. El otro día bajé aquí, yo tengo amistad con unos ferreteros y que les hemos llevado alguna cosilla, y me decían que es que toda la producción de máscara la tienen los chinos, joder, y les dejamos que hagan eso, y nosotros ahora, ¿qué? Que es que no tenemos alcohol, que es que no tenemos, que es que la gente va a hacer guardia. Y no quiero que esto se tome como un apestado. El que no es profesional, lo que yo voy a decir ahora, lo va a entender. Porque se lo voy a explicar. Y el profesional lo va a entender. Podemos terminar en un calabozo, y el ejemplo de la pregunta que tú me has puesto, siendo el tío más legal del mundo, por mil cosas, porque se metan con nuestra mujer, porque se metan porque no podamos imprimir un certificado y el policía no sea el adecuado y nos coja y nos lleve, que los hay, pocos, pero los hay. Y es que todos duermen en la comisaría de Moratalaz. Ya no es que defienda yo a los abogados, es que meten en una sala a 20 o 30 tíos. ¿Vale? Y ahí van los buenos, los malos, los que se duchan, los que no se duchan, los que tienen virus de este y los que no lo tienen. Es que tienen narices. Bueno, pues esto es así. Estamos trabajando de esta manera. O sea, esta mañana, cuando yo llego a Plaza Castilla, pues ni los vigilantes ni la gente que trabaja allí sabía qué narices hacer. No sabía. Tienen alcohol, no tienen guantes, no tienen... En un Plaza Castilla, con los calabozos abajo. O sea, yo qué te digo, diga. O sea, esa es una de las consecuencias del coronavirus, más del saltársela, ¿vale? Habla el presidente del gobierno y se acuerda aquí de todo el mundo, menos de los abogados. Esta mañana... mientras que se arreglaba mi mujer, estaba oyendo el programa de La Rosa y había un juez, no sé qué juez, debía ser de instrucción, pero yo no lo conozco, hablando de que los problemas que tienen los jueces, los funcionarios, los abogados, y yo estaba diciendo, pero joder, ¿nombra a los abogados? Es que se llega uno a una declaración mal puesto con coronavirus este y te lo han pegado a ti, a toda tu gente. Bueno, ha nombrado a los funcionarios, al secretario, ha nombrado a no sé quién, ha nombrado a los jueces. ¿Y a los abogados? no sé, debemos de ser negros. Bueno, con respeto, yo no soy racista, negro es una manera de hablar, ¿vale? Sí, te entiendo. Pero no sé, debemos ser morados. Bueno, morados tampoco. Es difícil elegir un color ahora, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Entonces, yo entiendo que eso es importante. Yo entiendo, y volviendo con el problema de los abogados, Bernardo, Bernardo y todos los que me oís, yo entiendo que no sería complicado poner videoconferencias en las comisarías desde casa. Hoy en día, joder, Bernardo, tú y yo hablamos por videoconferencia y somos dos mindundis. Sí, pero no. Es que quieren el no sé, realmente. Tiene que ser presencial, porque dicen que sí, y ya está. Ya. Quiero hacer mención, hablando un poco, si también me lo permite, que ya sé que lo tengo perfección, quiero hacer mención a un grupo de gente, de abogados jóvenes, encabezados un poco por mi amigo Pablo, Pablete, yo le llamo Pablete, pero solo yo, joven, muy joven, con mucha cabeza, se está empezando a cambiar guardias con abogados de riesgo, que tienen niños pequeños, que tienen familiares que están enfermos. Esa gente es la que vale la pena. Esa gente es la que vale la pena. Y a mí la pena que me da es que no se le reconoce. ¿Vale? Es que no se le reconoce. Es verdad que ahora, yo no sé si esto lo decía en un chat esta mañana, que ahora se ponen a hablar de la Casa Real, de las pensiones, de que si el rey actual no quiere la herencia de su padre. Yo es que creo, y se lo digo a una persona, no la quiero nombrar, porque chat, y no la conozco, que es verdad. Pero no es que nos sobren los muchos políticos, es que nos están sobrando muchísimos diputados. Es que aquí se va el dinero por todos los lados. Decía esta persona, no sé si era esta persona, pero son tantos chalos que me llegan, que ese dinero se tendría que meter a la sanidad pública. A mí me parece una idea estupenda. O sea, a mí me parece, no sé dónde coño va a ir, si es que va a algún lado. Pero tenían que ir al pueblo, no pueden estar los policías hoy el que va parado sin guantes, no podemos estar nosotros, y que luego a mí, el otro día una compañera me paraba y me decía que nos creemos el culo del mundo, o que no somos el culo del mundo, no, pero joder, yo creo que hacemos una labor muy importante, como yo la decía, que dejen tesorar en Madrid, Sin asistir en comisaría. Bueno, y una hora. ¿Vale? Entonces, no sé, aquí aplauden a todo el mundo, menos a los abogados, a la gente del derecho. Nadie se acuerda de nosotros. Y yo creo que es algo tal. Y que yo creo que nadie, claro, ¿cómo se van a acordar de poner videoconferencias? ¿Cómo se van a acordar de poner gel, de poner guantes, cuando no se están acordando de nada, de nosotros? ¿Cómo se van a acordar de nosotros? Si es que no se acuerdan, si es que no puede ser, no puede ser. Estamos, en el fondo estamos en un país de pandereta y lo seguiremos estando, ¿vale? Y que depende mucho de las comunidades en donde estés también. Sí, bueno, ahora dice que nos vamos a unificar. Yo no lo sé si nos vamos a unificar o no nos vamos a unificar, o bueno, o qué va a pasar, no lo sé. No lo sé, no, yo no lo sé, porque uno dice, el presidente del gobierno dice que sí, nosotros decimos que Barcelona dice que no, el otro dice que tampoco, y no sé, porque como aquí todo es política, aunque ellos digan ahora que no, todo es política, pues eso. Han mandado un correo a la mutualidad de la abogacía, no sé si algunos lo habréis visto, bueno, en el que dice que si hay alguna cuota que se puede dejar de pagar, que luego se puede prorratear y tal. Y mi amigo Pablo se cogió un cabreo que estaba la razón del mundo, porque dice que cómo no la suspenden. Y es que tiene toda la razón. Parece ser que el RETA va a llegar a ser la seguridad social de autónomo. Parece que el RETA, pues posiblemente suspende. La abogacía, que según Pablo, bueno, y según yo, está, y según mucha gente, está día, está bien, hay gente que sí que se la tendría que suspender, yo no lo sé, porque ellos mismos en el chat que han mandado, en el correo que han mandado, dicen que sin trabajar es muy difícil pagar. A ver qué hacemos, porque yo llevo 3 días aquí metido, quitando esta mañana que he salido. La gente está como yo y acabamos de empezar. Si esto nos vamos a junio, como decían en un chat no sé quién, pues Bernardo, no sé, igual es factible que hacer un hueco en tu casa. Es factible que sea bastante más largo de lo que nos están contando de momento, ¿eh? Hombre, hoy llevamos no sé cuántos fallecidos ya, sí. Y el doble de contagiados. No, si tenemos en cuenta que en China han estado 50 días y ahora están empezando a levantar la mano, hasta ahí puedo leer. Y con respecto a lo que has estado comentando de que nos den medida de protección y tal y cual, ahora mismo estoy viendo en Facebook a uno de los conocidos que tengo por ahí por el Facebook, que textualmente leo el post que ha puesto: auxiliares de ayuda a domicilio de personas mayores trabajando sin ninguna medida de protección. Está pasando. O sea, que no sois los únicos. No. Si yo no quiero, vamos a ver, yo no quiero de victimismo. Yo hablo de lo que yo sé. Claro, y por eso, como están saltando noticias continuamente, es que es vergonzoso que vosotros, que no sabéis a quién os vais a encontrar, persona que está haciendo ayuda a domicilio, en muchos sitios no hay protección suficiente para dar a todos los empleados. O sea, no, protección suficiente, no hay ninguna protección. O sea, no existe pero no tenían guantes, no tenían nada, y hay una compañera, no sé cómo se llama, pero maja, no, es lo más, ¿no? O sea, yo, y a mí me trata estupendamente, y yo veo cómo trata. Bueno, la verdad es que la gente de las oficinas de enlace, yo hablo de mí, de Armando Pérez, para mí son maravillosos, todo, quitando una excepción que yo tuve una vez, una bronca. Yo es que no es que no tenga queja de ellos, es que son para ponerse sobre el altar, porque estaba la chica con una mascarilla, lavándose los guantes, tal, y con una sonrisa de oreja a oreja, que es que tal es el día, ¿vale? Ahí entrando gente de turno, gente de tal, y bueno, pues la verdad es que es muy, muy, muy agradecido, ¿vale? Entonces, bueno, no puedo decir otra cosa que gracias a todos. Y que gracias, sobre todo gracias a los del Colegio de Abogados, gracias, pero sobre todo gracias, es que el que no lo sepa, el abogado que sea laboralista, que no entre en un turno de oficio, que no entre en una comisaría, que no sepa lo que es tratar gente, pues que la gente normal, digo normal, los que sea gente como nosotros, no, gente que no tiene techo, gente que es drogadicto, que lo echan sus padres de casa, que todas esas cosas que llevan 10 días por la calle 10 o 20 a los que lleven vagando. Es que la gente eso no lo ve. Y luego, lo que he dicho antes, te meten, tú que has tenido una bronca porque llega un payaso y le toca el culo a tu mujer o le dice cualquier cosa o, bueno, cualquier historia. Y de pronto duermes con 30 o 40 tíos que no saben de dónde son en Moratalaz para que te lleven al día siguiente a Plaza de Castilla. Y de pronto yo no lo entiendo. La verdad es que para mí es superior. Entonces, además, con unos rebotes, además, cuando oigo a todos estos que empiezan a hablar y no se acuerdan de nosotros, bueno, y vosotros también, los de los CAF, porque ayer había alguno y yo me uno a él, ¿eh? Y, o a ella, que ponía el punto sobre las 10 y que los ponía de mamarrachos. Joder, y es que yo no me quiero meter en política porque de verdad que soy apolítico, de verdad que es que a mí me da igual, yo soy el que lo haga bien. Estos, no sé ahora, pero no lo ha hecho bien. Hoy estaba viendo la tele, porque claro, entrar la tele, leer y tal, pues se me está pasando los días. Y resulta que un médico, me parece que de Granada, los ha puesto a parir, porque dice que qué hacen dos médicos en Telecinco cuando necesitan médicos. Que qué hacen dando, diciendo si se puede, que lo que tiene que hacer la gente es salir de casa. Y el que salga, que le den el ánimo. Pero no con una multa, Bernardo, de 10 o 20 euros o 300, ¿vale? Y otra cosa. Me ha llegado un chat, yo lo digo para que lo sepáis todos, que si vais a echar gasolina, os quedéis con el ticket, Bernardo. Sí. ¿Lo sabías? Yo sí, pero es bueno que la gente lo sepa. Pues dilo tú. Bueno, pues yo por lo que tengo entendido, básicamente es que a la que vas a echar gasoil o gasolina, pues te pueden seguir y ven que efectivamente vas a echar gasoil o gasolina. Pero cuando vuelves de la gasolinera, si te paran, y no, otros policías o guardias o lo que sean, en un sitio que no está a la vista la gasolinera, que no te han visto salir de la gasolinera, a ver cómo justificas que de dónde vienes. Claro, pues por eso, quedaros con los tickets. Quedaros con los tickets porque os pueden, para que justifiquéis de dónde venís, llevar certificados, se van a poner las cosas mal porque estamos jodidos. Yo no quiero ser, pero bueno, es que a estas alturas se crea que nos va de puta madre, pues estamos jodidos y hay que tomar todas es que me ha venido ahora mismo un chat que me lo está recordando. Quiero decir a los que sois profesionales y a los que no lo sois, mucho de todo esto lo sabéis porque yo lo saco de los chats que tengo, ¿vale? Pero los plazos se han suspendido, los plazos, que tengáis un plazo para contestar lo que sea, todo eso se ha suspendido, ¿vale? La verdad que los procuradores pero se han suspendido los juicios. Tengo yo, no voy a decir el día, me ha juzgado un juicio esta semana de una chavalilla por violencia y está fuera de España por estudios y la han cerrado, tampoco voy a decir el país, la han cerrado, ya no dejan entrar aquí, pero es que allí tampoco no le dejan salir y ya le he dicho a la madre que se va a suspender, pero todavía no me han notificado nada, que esa es otra, nos dejan un poco para los leones, desde el abogado el último que se entere. ¿Cuántas veces hemos ido a una declaración, pero del turno, de pago, de quien sea, y de pronto dice, no, si ya he avisado al cliente, no viene, y resulta que tú estás allí como un imbécil y tal. Y todo eso se lleva a una situación como esta. si pasan de nosotros en una situación normal, pues imaginaros cuando ahora nos están apretando en todo esto. Yo estoy bastante fastidiado, y estoy bastante fastidiado, sobre todo, fíjate, yo no estoy asustado, yo no estoy, pero porque creo que una profesión como esta, y lo que voy a decir, yo sé que Ángel, Luis y Eva se van a identificar conmigo. Una profesión a la que yo amo. Creo que es una de las mejores profesiones del mundo. A mí, como a todos, nos ha costado mucho llegar a donde estamos. Tú te ves necesario, joder, porque tú vas a un bar a tomarte una caña, Bernardo, y la gente te pregunta. Yo soy abogado, enseguida te pregunta. Luego, entonces, lo que nosotros sabemos es necesario. Y me da mucha rabia que nos tengan por una mierda. Porque es así. O sea, el que no lo quiera ver, pues que no lo vea, ¿vale? Pero esto es así. No nos valoran lo que nosotros valemos, y sobre todo lo que hacemos. Y si queréis, me quito yo lo que hacéis y lo que valéis. Y yo creo que es una injusticia. Por eso me cabreo y por eso lo estoy pasando mal. Porque veo que aquí se felicita a todo el mundo. Joder, aquí felicitan a todo Dios. Felicitan a los barrenderos, que yo no digo que no lo hagan, que no lo digo. A los barrenderos, a los sanitarios, que lo están haciendo cojonudamente y tal. Y a Luis, y a Belén, y a los que han estado hoy en esto, que tienen que ir con que no saben lo que se van a encontrar, eso es que eso son una mierda, ¿no? Ya sabes lo que pasa siempre. Dime, perdón. Que ya sabes lo que pasa siempre. Hay alguien que nunca se le tiene en cuenta hasta que falta. Mira, musicalmente hablando, que ya sabes que es lo que mejor se me da. Sí, es que Bernardo es del rock. Efectivamente. Y tiene un programa que vamos a hacer un poquito de publicidad, ya que estamos haciendo el esfuerzo, que se llama. Que yo, aunque os guste un poquito el rock español, yo os aconsejo que lo oigáis. Y os aconsejo a que oigáis Ready Radio, porque tiene unos programas muy buenos. No solamente el abogado es bueno, sino que toda la gente que hace programas son muy buenos. Yo, la verdad es que os lo aconsejo, y el programa de mi amigo Bernardo os lo aconsejo más. Sigue, Bernardo. Bueno, pues decir primero, por un lado, que desde Revi Radio vamos a estar esta semana todos los días de 7 a 8, pues contando cosas como las que estás contando tú, o algún otro nos contarán más cosas que están preparando por ahí para que amenicemos este ratillo, por lo menos a la gente, un ratito antes de cenar, pues para que por lo menos sepan que estamos aquí también, que no podemos hacerlo desde el estudio, pero de una manera o de otra vamos a intentarlo para que se nos oiga también, y que sepan que la gente no está sola, que estamos por aquí. Y a lo que te iba a contar, cualquiera le puede pasar, me refiero a los músicos, pero cuando tú vas a un concierto, nadie se fija y presta atención al bajista y a cómo suena el bajo, hasta que falla. En el momento que falla, todo el mundo se da cuenta, curiosamente, ¿no? Entonces, pues nadie le presta atención, pero está ahí y su presencia es imprescindible también. Claro, pues, en este caso, Bernardo, en vuestro caso es lo mismo. Pero ¿sabes qué pasa? Que si falla el bajista, pues se suspende el concierto y ya está. Aquí, si fallamos nosotros, nos meten en la casa. Esa es la pequeña diferencia, que hay gente que no se quiere dar cuenta. ¿Sabes? Aquí, si tú no vas a una declaración y tal, se puede arreglar. Pero tú no asistes en comisaría a un tío, lo dejas desatendido. Habló, no una persona, porque si no meten otro abogado y punto. pero si en bloque no se falla el bajo, en este caso que serían los abogados, y no se atienda a los detenidos, si se tiran más de 72 horas, bueno, y tiran menos, pero ya tiran más de, tenemos un problema los abogados en bloque tenemos un problema. Entonces, un problema gordo. Por eso no es tan fácil. Por eso no es tan fácil hacernos ver, porque siempre estamos ahí unos, otros. No quiero las cifras, pero yo sé las cifras que había ayer. Ayer había 22 abogados en la guardia de ayer y la han hecho 7. ¿Vale? Claro, eso no... Claro, no, pero que es normal, que es que la gente tiene miedo, que es que tú vas allí, estás vendido, es que la gente no tiene idea, es que estás vendido, o sea, estás vendido. Entonces, sí, nos han quitado los plazos, me decía Eva que dijera los plazos, de todas maneras, entraremos otra vez, Eva, si me estás oyendo, y me lo permite ver, ¿no? Que ya me encargo yo de que nos dé otro chancito, ya hablaremos más, pero si nos suprimen los juicios, los plazos, con eso ya está, con eso no está. O sea, con eso no está. Hoy había gente en Plaza Castilla sin ningún tipo de protección. Porque las he visto yo, ¿eh? Porque las he visto yo. O sea, había gente sin ningún tipo de protección. Gente que no sabe de dónde viene ni de cómo viene. No hablo de detenidos, ¿eh? Sí. Estoy hablando de gente por los pasillos. Y joder, no sé, es que no puede ser, y sobre todo lo que peor llevo es que no lo veo, eso lo llevo muy mal, y no somos el culo del mundo, Ana, yo no me creo el culo del mundo, pero no nos pueden tratar como una mierda, o sea, yo me siento así tratado, y estoy muy mosqueado. Un recuerdo a Antonio Taulia de Guardia y tal, y le quiero mandar un grato recuerdo. Yo hice para mí uno de los mejores programas, creo que es un gran abogado, y si me lo permite la palabra, un gran tipo, y lo digo con el máximo cariño posible. Espero que no se enfade lo de tipo, pero es que no le quiero llamar ni señor ni nada, porque me pareció un tío muy asequible, y la verdad es que fue uno de los mejores programas, y bueno, y me siento un poco desangelado sin mis colaboradores. Siento que les echo mucho de menos, si me están oyendo les echo mucho de menos al gran Luis. ¿Qué haría yo sin el gran Luis? Y pues si el gran técnico, y el Miguel Ángel, la gran Eva, y yo qué sé. ¿Sabes lo que podemos intentar para otro día? Podemos intentar, si tenéis Skype, hacer esto mismo por Skype y hacemos una videoconferencia en grupo. Vale. Que es posible. Vale, yo no tengo Skype, pero me lo vas a montar tú. Pues lo iremos preparando. A ver qué se puede hacer. Vale. Pues se nos va yendo el tiempo y yo quería hacerte algunas preguntas sobre las situaciones que se puede encontrar la gente, ¿vale? Entonces, por un lado, has hablado de penas, de multas, sí. Pero yo creo que también puede haber penas de cárcel. Claro. Yo no estoy muy puesto en esto ahora mismo, pero sí, porque es una desobediencia, ¿eh? Desobediencia conlleva cárcel, ¿vale? No sé ahora mismo, no lo voy a buscar, no sé ahora mismo exactamente cuándo, pero lleva cárcel. De hecho, ese tío que estaba detenido, ya te digo yo que la ha soltado, pero posiblemente le acusen con pena de cárcel. Ya te lo digo yo. Porque además es que si al principio no meten, vamos a decir, miedo, que es así, la gente va a hacer lo que le dé la gana. La gente va a hacer lo que le dé la gana. Un saludito a Tenerife, a Rocío y a Isabel, me parece que se llamaba. Que me imagino que tienen los mismos problemas, solo que con buen tiempo. Y otra preguntita que te voy a hacer, que podría ser mi caso y lo mismo que el de otros muchos. Dime. en mi empresa han nombrado servicios mínimos esenciales. Al ser una empresa, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, dime. Al ser una empresa de un servicio público, evidentemente, han nombrado servicios mínimos esenciales. No es lo mismo que los servicios mínimos de una huelga, evidentemente. ¿Vale? Creo que estos servicios mínimos, si en el caso de saltárselo alguien, también podría tener pena de cárcel. Claro. Tú no puedes, cuando hay unos servicios mínimos, tú no puedes tener esa. Era lo que yo te decía antes de los abogados. El problema es que por aquí todos nos ponemos de acuerdo. Pero ahí sí, porque hay ahí una pirámide con una jefatura y entonces lo mandan. Y entonces me imagino que habrán estudiado unos servicios mínimos esenciales. Tú no puedes dejar desabastecida, no vamos a decir la empresa si no quieres. Tú no puedes dejar, pero es de transporte. Tú no puedes dejar la ciudad desabastecida de transporte sin unos servicios mínimos, ¿vale? Entonces, en el momento que fallan esos servicios mínimos esenciales ahora, pues claro que tienen, no sé qué delito sería, pero claro que tienen pena de cárcel. Porque es verdad que en las huelgas también hay servicios mínimos, pero es que no es lo mismo, ¿vale? Porque además una huelga dura un día, unas horas, ¿sabes? Pero es que esto tenemos para rato. Indefinido. Tiene que haber EMT, tiene que haber metro, tiene que haber autorred, me imagino, porque la gente que se tenga que desplazar de manera urgente o lo que sea, pero no lo pueden dejar al arbitrio de, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso, dime, me vas a preguntar. Y sobre todo, que eso es una cosa que no llego a terminar de entender, ¿no? El tema de que hayan dicho que una persona por coche, vamos a ver, si yo tengo que llevar a mi madre, por ejemplo, a un hospital, ya iríamos dos personas, ya andamos con problemas. Claro, yo esta mañana, por ejemplo, esta mañana he tenido que llevar a mi mujer a trabajar y antes de ir a Plaza Castilla y bueno, pues se me ha quedado, estaba yo en una plaza y había un coche de la policía municipal en medio de la plaza y había dos agentes, uno en la entrada y otro en la salida. Bueno, tú lo entiendes porque la conoces, pero que no la tenga, pero nos da igual, el caso es que pasa por delante de uno de los policías y se nos ha quedado pegando. No le hubiera dicho, pues mira, ahora me voy a Plaza, con mi idea de ir a Plaza Castilla, pero no quiero que mi mujer vaya, porque esa es otra. O sea, esa es otra. Yo no sé si ha sido en un chat o no sé cómo ha sido, que resulta que dicen que se está limpiando más los autobuses, los metros y tal. Joder, pero yo lo veo en la televisión, lo decía alguien, y yo sé, están con un trapito, están tal. ¿Tú crees que eso es suficiente? ¿Tú no crees que habría que hacer lo que está haciendo ahora la UME? Pero ya hace tiempo, y tenían que desinfectar con los cachivaches esos que llevan, no sé cómo se llaman, que son difusores, que eso se debería hacer, no ahora por la situación en la que vivimos, sino siempre. Pero no se hace. Ese es el problema. Que son difusores, ¿eh? Ese es el problema. Claro, no se hace. Pero ahora, vale, se tenía que hacer siempre. Pero ahora más, pero no con un trapito, como si fuera la chica que viene aquí a casa a limpiar el macho, con todo mi respeto, pero es que tiene dos ventanas, o tres ventanas, es que metros o autobuses o autobuses o lo que sea, hay muchos. Claro. A ver, hay muchos, bueno, pues da igual. Pues da igual, aquí da igual todo. O sea, como unos chavitos, y ahora llega la UME y empieza por todas las calles, por Atocha, que lo he visto en la televisión esta mañana, sí, y tal, a desinfectar con los difusores esos, que joder, eso sí, yo entiendo que sí te hace, ¿no? Y con algún líquido, con lejía o con lo que sea, pero sí, con algún cloro. Claro, y por eso digo que yo creo que se está haciendo todo mal. O sea, yo creo que se está haciendo mal. Sí, bueno, bajo mi opinión, lo primero que se hizo mal fue permitir concentraciones masivas seis días después de tener las notificaciones de que esto estaba. Bueno, sí, yo no me he querido meter ahí y lo tengo en un papel, no, pero, no me quería meter. Es que no me lo he podido contener, lo siento. Sí, es que no puede ser. O sea, no puede ser. Es que no puede ser que salga un señor autorizado en la calle diciendo que aquí no va a haber ningún contagio, o que va a haber como mucho dos o tres, aquí no va a llegar, que todos tranquilos. Porque entonces es que ya estamos como cuando Rajoy, que decía, cuando él prometía que con los impuestos no iba a subir, y cuando llegó, subió, porque decía que no tenía, que no había dinero y que lo habían dejado todo bien. No, joder, yo soy un mindundi y tú también, y sabíamos perfectamente que y sabíamos perfectamente que mamá no me había llevado un WhatsApp. Sí. Y sabíamos perfectamente que no había dinero, que no lo había, y resulta que llega y tiene que subir los impuestos a todo el gobierno, no sabe, digo, pues voy al gobierno, pero aquí pasa igual, joder, aquí pasa igual, o sea, aquí ha habido gente que lo ha dicho en la televisión, mira, he estado oyendo una historia de Iker, el de Cuarto Milenio, Iker, sí. No sé qué, diciendo que lleva desde enero diciéndolo, porque ya había unos casos, eso lo acabo de oír, sí. ¿Sabes? Lleva haciendo 4 o 5 programas del tema y nos vienen diciendo que no había, ¿qué pasa? Que Iker Casillas tiene más información que los, pues que le contraten de asesor, joder, vamos, pues vale más que los mierda que puedan tener. Pues es muy posible que valga más. Oye, ¿estás grabando esto, no? Sí, claro. Vale, bueno, pues a los que estáis escuchando, o luego lo pasaré, bueno, y a los que no estáis también, claro. ¿Sabes? Entonces, no puede ser. O sea, no puede ser. A mí que me vengan tal y que estén animando a una manifestación y no entro en política, joder, no creáis que estoy entrando en política, pero si tú sabes algo, no puedes entrar. Porque además es que están todos... Eso no es... De buena fe, están casi todos contaminados. Eso, o sea, no es cosa, mira, de política. Eso es cosa de sentido común. Claro. Algo que, claro, algunos, claro, no tienen en este país. A ver... porque además lo han hecho sin maldad, porque ellos, vamos, lo han hecho convencidos si la cultura es suficiente de sanidad, que para eso tienen asesores, como para saber dónde están, y resulta que están la mitad no, pero hay muchos contaminados, joder, gente importante. Yo no lo entiendo, joder, es que no, porque, es que no porque entiendo. Para ellos no somos tan importantes. Así, no, de sencillo. Pues, ¿sabes? Y me da igual, de verdad, creerme que no estoy hablando de política, No estoy hablando de política, estoy hablando de no sé qué me ha dicho Eva de los servicios mínimos, mándame otra vez el chat, no me puedo meter. Y lo veo de pasada, ¿sabes? Entonces yo creo que eso, que es un día triste. Y lo dije el otro día en los chats y lo sigo diciendo. Cuando salgamos de esta y estemos todos vivos y coleando, que lo vamos a estar, nos vamos a coger un PDT. O dos. Vamos a quedar todos y nos vamos a coger un PDT de los guapos. De los que, ya que no nos hace nadie ni caso, nos vamos a dar un homenaje. Pues no lo damos nosotros y ya está, y así nos hacemos caso. Exactamente. Así que, nada, pues no sí. Tengo mucho más que decir hoy. Pues con eso ya creo que hemos dicho bastante. Yo también lo creo. Vamos a hacer un repaso a lo que yo ahora recuerdo de tocar muy rápidamente. Sí. Mira, los plazos se interrumpen los plazos en todo, se interrumpen los juicios. Sé que hoy había, o me parece que había una reunión en el colegio, no sé qué pasará. Se interrumpe eso. Parece ser que la mutualidad, la abogacía, se van a poder prorratear. Si no puedes pagar algún mes, se van a poder prorratear. Hay algo que me ha dicho mi amiga Eva. Es que yo no estoy muy puesto en esto, pero parece ser que la gente que esté enferma se le va a comparar como a una incapacidad, ¿vale? Una incapacidad máxima temporal. Eso es importante, que esté interesado, pues que lo mire. Yo también creo que esa medida es importante que la digamos. lo de la mutualidad de abogacía, lo de los plazos. Por favor, videoconferencia. No sé si alguien importante me está viendo, el señor decano de Madrid, que lo publique en la web del colegio. Necesitamos videoconferencia, necesitamos geles, necesitamos guantes, necesitamos mascarillas, que vivimos en un riesgo total, muchos con ancianos en nuestro alrededor. No lo sé, hay que hacer algo. No sé si se me olvida algo más de lo que hemos dicho. Una precisión a nivel laboral. Laboral, porque hay empresas que lo van a hacer y empresas que lo están haciendo, ya, es que van a meter ERTEs. Bueno, pues las oficinas del SEPE están también cerradas y según la consejería, por lo que me ha llegado la noticia, según la consejería, son las empresas las que tienen que gestionar el ERTE, no los trabajadores. Claro. Eso es otra cosa que también es algo legal y que no deja indefenso al trabajador para que pueda seguir cobrando esos meses o ese mes o varios, los que sean, mientras esté afectado por ese ERTE. Es que esa es otra, mira, es que me tiras de la lengua y nos quedaríamos aquí 3 horas. Sí, lo que pasa es que no podemos porque tenemos más cosas que hacer. Es que resulta que ahora el trabajador, yo soy el presidente de la comunidad de mi casa y yo tengo amigos importantes, tú lo sabes, y lo sabes siempre que nos está oyendo, pero también tengo amigos que son porteros, y el portero de mi casa es muy amigo mío, es uno de mis amigos, ¿vale? Y yo me llevo bien con sus hijos. Y uno de sus hijos trabaja en una ferretería de aquí, que también tengo buena relación con él. Y resulta, claro, le dice el jefe, él tiene un sueldo importante, es el segundo encargado y es una ferretería grande. Le dice el jefe, da razón, porque yo se lo ocupaba de aquí, le dice el jefe que él, mes y medio, no lo soporta con la tienda cerrada. Ya no digo 3 meses, mes y medio. No le soporto. Entonces, él me decía este chico, no me decía el nombre, me decía que claro, que por un lado, que él lo entiende, pero que es que ya está viéndole las orejas al lobo. Eso por un lado. Pero por otro lado, porque claro, estamos hablando, por eso yo decía que no solamente tiene consecuencias penales y económicas, también laborales. Porque claro, muchos, eso es lícito, si tú tienes un negocio, aunque te funcione, que no estamos hablando de Telefónica, estamos hablando de una ferretería o de una zapatería. O de un, exacto, que son los que peor lo van a pasar. Exactamente, ¿vale? Sí, pero tú imagínate, sí, con la Telefónica suda los cojones. Pero pero luego además habrá mucha gente, y ahí estarán más los grandes, que se quieran quitar gente del medio. Claro. Y es una esta buenísima, y ahí el gobierno ya tendría que estar pensando, vale, en la salud. Yo creo que tendría que estar pensando en el POS. Eso yo también. No lo sé, pero tendría que proteger al trabajador. No lo protege, por lo que tú mismo me estás diciendo. Exacto. O sea, hay cosas que tienes que gestionar eso. Aquí todo el mundo ya está haciendo ERTES, y ahora quieren, y esa es otra, o sea, ahora quieren ayudar a los trabajadores con dinero, pero joder, si no hay dinero, si no tenemos pasta, ese es el gran que problema. No hay pasta, que no hay para los jubilados, ¿de dónde vamos a sacar pasta? Y menos si no hay movimiento de pasta. Si somos un país turístico, aunque haya una persona de mi familia de política que dice que no, que es industrial. si somos de turístico, se cierran los bares, se cierran los hoteles, se cierran tal. Y esta noche, que tenga en cuenta la gente, que esta noche también se cierran las fronteras. Sí, sí. Sí, he puesto el ejemplo de la chica esta que tiene que venir a la justicia y que no va a venir, se va a suspender porque se tiene que suspender, pero porque así se ha dicho. Pero lo que sí que es cierto, gracias, no sé quién me ha felicitado por lo que estoy diciendo, te lo agradezco mucho, yo no sé si está saliendo un buen programa o no, pero como siempre yo lo hago de corazón. Mi formación es el derecho, lo he estudiado y no sé, pues imaginarlo, de periodismo, de todo esto, ¿eh? Pero lo hago de corazón y digo lo que me sale del alma. Y como decía alguien, muchas gracias, ya te he visto. No, ya te he visto. Ya lo sé, sé quién eres, claro que sí. Y tienes un. Yo tengo un gran amigo, es que no quiero decir tu nombre, por si sabes. Yo soy gente que me decimos. Yo, esta es otra cosa. Yo estoy conociendo a una gente, yo que llevo ya tiempo en esta profesión, no como muchos lleváis, ¿eh? Pero bueno, estamos ya rondando los 15 años, ya los hemos superado. Yo estoy conociendo a una gente y me ha ido bien en esta historia, ¿eh? Yo no me puedo quejar. Estoy conociendo una gente maravillosa, una gente que yo gracias a este programa estoy conociendo una gente que me la mereceré, porque si se me ha puesto en el camino, eso por supuesto, verdad, dime, que eso por supuesto, pero yo estoy muy agradecido. A mí me están echando muchos cables. El gran Luis es un tipo de arriba abajo. Su mujer Virginia, que estuvo en el programa, una mujer encantadora y buena gente, se la ve. Charo, la gran Eva, no nos podemos olvidar de la gran Eva. Gran abogada. Miguel Ángel. Que se droga con la alcachofa. Yo le digo que se droga con la alcachofa, me está cogiendo un gusto y me parece un gran tipo. Entonces yo no sé, por el programa y quizá ahora por el coronavirus este o como se llame, gracias Eva, yo no estoy agradecido. Yo estoy agradecido a todos los que estáis ahí. La verdad es que yo no tengo palabras. Yo me emociono porque yo también lo estoy pasando mal. Y cuando tengo unos chats que te dan aliento, cuando tengo gente que te da aliento, cuando respiras un poco distinto y hay alguien que te dice qué necesitas, yo pues me tengo que emocionar, la verdad. Pero bueno, el caso es que tenemos que seguir para adelante. Que si podemos, nos deja la jefatura de toda esta historia, haremos más cositas si podemos por el horario, y si sale bien y os gusta ya me lo diréis, yo pues bueno, lo haremos. Yo sé que Bernardo, aunque él tiene un gran programa, pero yo sé que le gusta mucho el nuestro. Y yo también tengo un gran amigo aquí, que yo no me esperaba. Yo me acuerdo, te voy a hacer una confesión. Cuando me llamaste el segundo día, y porque no es normal, la gente que nos escuche, no es normal que alguien de una familia se preocupe como tú te preocuparas. Yo sé que tú vas a decir eso o no, pues eso es así. Y cualquiera de los abogados que nos está viendo te lo puede decir. No es así. Tú lo sacas y la radio de quien te interesa, este tío es especial. Y luego con todo lo que nos ha pasado, lo que hemos caminado, yo también te aprecio mucho. A ti y a toda tu familia. Dime. Y yo a ti también, lo sabes. Yo sé. Por eso, pues bueno, quizás sea muy bonito todo lo que nos está pasando, aunque espero que no nos pase nada. Yo creo que debemos de ir cortando, ¿verdad? Sí, no, hay que terminar ya, porque hemos dicho un horario más o menos aproximado, y además que yo ahora tengo que ir prepararme para irme a trabajar, no me queda otra. Que se va a currar, no vamos a decir de qué, pero más de uno está está detrás de vuestras desplazamientos. hay mucha gente trabajando en la sombra y que no se sabe que existen, y que ellos también se merecen un aplauso, la verdad. Pues sí, la verdad es que menos los políticos, todos. Exacto. Bueno, pues vamos a despedirnos ya, Armando. Sí, quiero volver a dar un fuerte abrazo, un fuerte cariño a las tres, me parece que hay enfermas, dar un fuerte abrazo a Carolina, un fuerte abrazo, aunque sean en la lejanía, a Bella. Pablete, sigue así, que eres un tipo de puta madre, macho. Un tipo de puta madre, porque lo digo yo. Y con eso es suficiente. Bueno, y a todos, a Luis, a Virginia, a Eva, y que se os quiere. Bueno, vamos cerrando, ¿no? Sí, y vamos a cerrar con un tema de Mónica Naranjo para decir, efectivamente, para decir que vamos a sobrevivir y que sobreviviré. ¿Te parece? Con dos cojones, además. Y permitidme que diga un taco, pero lo tengo que decir. Pues nada. Con dos cojones. Pues aquí dejamos a Mónica Naranjo con este Sobreviviré, y ya seguiremos nosotros adelante, y mañana a ver qué ofrecemos. Sorpresa, sorpresa. Un saludo muy fuerte a todos. Intentaremos ir haciendo, si os parece bien, ya me lo diréis por los chats, algunas cosillas así. No es lo mismo que el estudio, va un poco sobre manera, ha sido todo un poco precipitado. Pero bueno, por lo menos sabéis mi posición. Los que hayáis lo visto, mi intención era unir un poco a la familia de los abogados, por lo menos los que nos oyen. Y si hemos conseguido un 10% de lo que Bernardo y yo queríamos, pues mira, ahí está. Se os quiere a todos mucho, son malos momentos, pero vamos a tirar caliente y, como dice Mónica Naranjo, sobreviviremos. Pues hasta la semana que viene, o hasta cuando vayamos pudiendo. Exactamente. Aquí. Un saludo muy fuerte a todos. Un saludo y seguimos hablando. Y recordar a todos que no se os olvide que tenemos que quedarnos en casa. Quédate en casa. Eso, exactamente. Venga, hasta siempre. Nadie más frágil que ya. Pelo acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón. Y a la noche se revuelve a florecer, lubrica la ciudad. No hay en el mundo, no, nadie más dura que yo. Sobrevivir mintiendo.